¿Cuándo la hora pasada? Estoy grabando yo siempre. Aviso. Corremos, me ayudan con los atriles, corremos acá, sí, tenemos más espacio. Esta silla se anda aquí. Perfecto. Gracias. Bueno, muchachas. Caminen por el espacio. Empiecen a observar cómo soy. Todas conocen la sala. Thank you. cuando se sienten que es extremo, incómodo. ahora permiso de moverse. Para mirar qué cosas hay. Al lado, al otro lado. ¿Cómo es? Y así, mirando con curiosidad, con el movimiento de la cabeza, canto lisando. Thank you. las piernas sienten, cada una se sentirá distinto, seguramente, que se activan más para sostenerlas. Son las rodillas, son los muslos, son los gemelos, son los tobillos, los empeines, todo, nada, no sé. Perdón, entonces sí. Eso te lo puedo decir como que yo no estaba. ¿Y qué estoy más elástica? Tipo. Más elástica. Tipo el aparato vocal. Ok, más flexibilidad. Sí. Ok. ¿Lo sentías en la sensación o en el sonido? En el respirar, en el aire. Ah, ok. Bien. Genial. Sí. Eso fue yo. Bien. ¿Vas volviendo de a poco al recuerdo de vocalizar con otras personas? Sí. Encuentro que también lo mismo, eso es como que, como no estoy sola, tengo que usar más volumen, entonces requiere más aire, entonces... Sí. No tenés que usar más volumen. No. No. Pero es como natural. Sí. No es algo que tendría sí. que pasar. Sí es común, y esto teniendo todas en cuenta, que muchas veces cuando cantamos en grupo, como no nos escuchamos, si sabes más, estoy acostumbrada a tener una clase sola, de repente no me escucho tanto, y entonces lo primero que le sale al cuerpo es buscar más volumen. Pero por ahí, de a poco, con la experiencia de las clases, también para eso está bueno tener así encuentros más grupales cada tanto, empezar a guiarnos un poco más por la sensación de lo que está pasando y no tanto por el sonido. O sea, la sensación de la cantidad del aire, de si es cómodo o no es cómodo, de cómo vibra la voz, ¿no? Que es difícil, porque obviamente es mucho más llamativo lo que está sonando. El cuerpo dice, ah, suena así, entonces lo voy a cambiar. Y ahí se ve, pará, ¿cómo lo vas a cambiar? Mejor no hagas nada. ¿No? Y el volumen por ahí queremos que venga y va a venir de otras cosas, que son los ejercicios que empezamos a hacer con la vocalización. Pero bueno, es normal que pase eso. Trata de, si te das cuenta, si te encontrás como queriendo sonar más fuerte porque no te escuchás, pero bueno, por ahí no me escucho tanto y no está mal. Igual no es que se escucha una voz cantando una de Chavi mientras todos hacen un glissando. O sea, estás cantando las notas que son, todas están cantando muy bien el ejercicio. Digo, no, o sea, no va a haber nada malo si uno no se escucha tanto. Digo, no es que la voz va a hacer cualquier cosa. ¿Sí? Bien. ¿El resto? ¿Alguna sensación? ¿Reaccionaba un poco la voz? A mí me pasó un poco eso, que al principio me di cuenta que estaba gritando, o sea, no sé si gritando, pero... O sea, no gritando, pero que claro, estaba más fuerte de lo normal. Claro, que yo siempre igual lo suelo hacer, y fue como, no, bueno, voy a bajar un poco. Regular un poco. Claro, y nada. Aparte me pasa lo mismo que, o sea, estoy con un poco, no sé si es dolor de garganta, pero... como con una molestia, pero, sí, pero cuando canto no me duele, o sea, es como... Bien. No, el clima no está muy colaborativo con las laringes de la gente, la verdad es que es de lo peor. Sí. O sea, el clima, el frío que hacía ayer, el vientito que hacía ayer anoche, es lo peor. O el calorazo de hace un par de días, como que no hace... Pero bueno, pica, molesta el aire, sí. Otro lugar que está el aire, o hace frío afuera, pero el colectivo tiene todo el aire puesto a full, y que el colectivo es como, tiene frío, o sea, todo eso. Pero bueno, ahí vamos. Interesante esto de no... Sí, como para que me doy cuenta de que estoy forzando porque no me escucho, bueno, empezar a tratar de recolectar, digamos, información de otras cosas, que no tiene solo que ver con la información que me llega al oído de mi propia voz. Tiene que ver con cómo está esto, cómo es inspirar, cómo siento la postura, cómo siento la energía, cuánto me rinde el aire. Bien. ¿Algo más? Noles. Bien. Allí donde está, encuentren su lugar, pies paralelos, vamos a cantar. Oh. cabeza A es un poco más amplia, seguramente son iguales la primera y la última inspiración. ¿Reacciona solo una parte de la espalda o hay alguna sensación que viaje por la columna, hacia la pelvis, más hacia abajo o tal vez no? Puede ser lindo, un movimiento expansivo, agradable. Una vez que lo organizaron, con los brazos arriba, organizan, chequean esas cositas, observan, inhalan con los brazos arriba y cantan. Como sea que es ahora, una vez más, con el ejercicio de los brazos. bien. Ahora una vez siga bajando los brazos, mismas notas y comparen. ¿Cómo es inhalar? ¿Cómo es la voz? Pies son muy flexibles y eso hace permanentemente cuando caminamos, gracias pies. sintiendo esto, camino, y cuando voy a cantar, voy a quedarme en un lugar, levanto los brazos y canto, au, au, au, ¿ok? Entonces, camino, chum, au, ¿sí? Inhalo cuando levanto los brazos. O sea, cuando ya la tengo levantada. Okay. O mientras nos esté levantando. Con mientras me está levantando. O sea, freno y con esa energía. Si llegué arriba con los brazos, si puedo seguir tomando aire, me voy a seguir tomando aire, puedo extenderme un poquito más. La tomo de aire. Bien. Entonces, energía en esta caminata, sientan sus pies, disfruten del paseo. Genial, sí. Bien. Ok. ¿Haces un plan más para seguir? ¿Pau y Maru quieren decir algo? No. No lo sé. Probémoslo una vez más. Bueno, cabiño. ¿Sí? Siento el empuje de los pies en el piso, los deditos y los talones. Abro la mirada, disfruten de la caminata. Si me cruzo con una compañera, puedo saludarla con la mirada. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí. Uh-huh. Y cuando llego a un punto, levanto la cabeza. Thank you. 11, sí. Cada una va a elegir un ejercicio para las piernas. Puede ser levantar la rodilla a un ángulo de otro lado o juntar los talones sin juntar los talones. Cada una experimente su movimiento, el que sea, se invitan a agarrarse de la pared, se acercan a alguna pared, o agarran una silla. Para la dijiste rodilla o talones. No se ve si llegamos al de los talones, pero vos puedes hacer. En el grupo sí. Queda tipo como hacer así. Sí, sí, pero no hacer nada. No, sí. No, hacerlo con la sí, la sí, pues, sí, que lo tenemos más. Entonces, cada uno observa el movimiento. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es hoy? ¿Qué cambia? Es un ejercicio para la parte baja del cuerpo, entonces. Seguramente las piernas reaccionen. El tono de la musculatura cambie. Si querés verlo, pues hacer así, mira cómo se vale, de poner una mano para estar más tranquilo. Con equilibrio. Estoy levantando la rodilla, observo cómo es el tono de la pierna de apoyo. La pierna empuja el piso. ¿Y si estoy haciendo los talones? ¿Qué zonas de las piernas se activan? Entonces, inhalando con boca de O. O levantando la rodilla, o activando los talones, y nada, levanto el ejercicio. sin el movimiento, cómo entra el aire, cómo suena la voz. La pelvis, lo que sientan que estuvo reaccionando ahí. Si están con una sola pierna, me gusta también cambiar de lado. Pero cambiando, sí. Perfecto. Entonces, una vez más, vuelvo con el movimiento, observo y luego mismo sin el movimiento y veo si queda algo. Yo creo que igual el sonido está, o sea, al intentar escucharse tanto, es como difícil. Sí, a mí me está costando. El piano se escucha mucho así. Claro, sí. Entonces como que el... como que el sonido del piano es mucho más fuerte que el del teclado, entonces como que sí. Te... como que te perdés un poco. Sí. Ok, vamos a hacer unas pruebas sin tanto tiempo. ¿Y lo sentiste mejor sin hacer ejercicio? O sea, sí, todo lo de la energía igual sí, o sea, estoy de acuerdo con las chicas. Lo que digo es que la diferencia que sentí fue esa. Ok. Después lo de la energía y todo, lo siento, lo de arreglarse y todo. Ok. Bien. ¿Por ahí? Yo sentí que cada vez que hacía el ejercicio, como que ponele, respiraba un poco más profundo, o abría un poquito más la boca, o botaba más aire, o capaz sostenía más el torso, como más energía en general. Sí. Y la vez que lo hacía sin el ejercicio, quedaba como la idea de, ok, este es el nuevo límite que dijo el ejercicio. Entonces respiraba un poco más. Entonces hacía de nuevo el ejercicio y el límite se iba un poco más. Entonces ya la siguiente vez que hacía sin el ejercicio, avanzaba un poquito más. Porque como que el límite se iba quedando, algo de sin influencia. Pero como en general en todo, como que más aire, más formado esto. Bueno, más redondito, más suave. Sí. Bien. Ok, o sea que se iba quedando. Sí. Y cuando volvés a la ejercicio, es como, ah, todo esto, qué bueno. Sí. Y me quedo con algo de eso. Bien. Bien. ¿Vale? Bien. Entonces. Sí, o sea, sentía mucho esto de lo de la pierna, como de empujar con la pierna. Y me quedó mucho también la sensación de las otras clases, que van haciendo que las estoy teniendo bien, de respirar y que vaya más como para adelante. Como adelante. Sí. Entonces, esta parte no la sentía tanto, sino que sentía más esta parte. Ok. ¿Y la voz? Ah, bien, sí. ¿Bien? Me sentía bien, sí. Ok. Sí, es más, como que siento que hoy, comparado con otros días, como que tengo bastante, o sea, lo siento bastante amplio. Bien. ¿Fin de semana? ¿Por ahí? ¿Descanso? ¿El sábado, el domingo? Puede ser. Bien. Vamos a hacer una última cosa. Vamos a inspirar a través de una A, pero haciendo U-A. Hago U-A, como si hubiese cantado U-A, pero solo me imagino que estoy cantando U-A. A través de la A inhalo y vamos a cantar A, O, A, O, A. ¿Ok? ¿Qué? El U, O, A. Si es U, O, A, o más fluido, como ligado. Es como si cantaras U, O, A. Y ahí, ok. A, O, A, O, A. ¿Sí? No cantando. No, U, O, A no canto, cada una así más canta. El otro U, ¿eh? Agua, agua. Sin hacer nada. Ahí donde están, no saben cómo es. Y cómo es inhalar a través de esa. Y luego canto. Veo cómo están sus cuerpos y cómo están sus posturas y sus seres. energías, pero por ahí si estás un poco más cerca, por ahí escucho aún un poco más. Y por ahí recolecto más información. Puede ser que si hay algo que necesitan. cuando lo hagan ahora nuevamente, cuando inhalan a través de ¿cómo es la sensación de la vía? ¿Puede ser lindo? ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo entra el aire? No, yo ya no te escucho con la voz rara, o sea, ves que digo uy y te veo como organizándote, digo. Bueno, fíjate cómo sigue estos días. Esperemos que nos siga. Y tenemos dos semanas, semana, así que. No, ¿entiendes? Ah. No, pero yo no. Yo tengo dos semanas. Bien. Usted sabe empezar. Caminen por el espacio. Y observen qué queda. ¿Cómo es ahora? Si se vuelve al principio un poco distinto. Si la postura es un poco diferente. El estado de ánimo. Más energía, menos energía, es lo mismo. No sé. La respiración. ¿Qué zonas del cuerpo se sienten más activas, menos? ¿Cómo se apoya el peso en los pies? Muy bien. Vamos a pasar a la parte del canto, de las canciones. Hasta que eso, si quieren, pueden ir al baño, tomar agua. Sí, yo voy a ir al baño. Sí, agua. Voy a ver de conectar estas cosas. Por aquí. ¿Está enchufado? No pasa nada, Pau, ¿eh? O sea, déjalo. Ah, ¿va a quedar acá esto? Sí. No, vamos a ver. Vamos, sí, mira. Quiero ver. Bien. Voy a enchufar esto porque tenemos pista y tenemos un micrófono. Porque Valen tenía ganas de probar algo con el micrófono. Vamos a ver. Ya no sé si quiero. Ya no sé si quiero. No, pero podemos probar. La realidad es que yo pensé que se podían enchufar esas cajas de ahí, que son un poco más, que tienen un poco más de calidad sonora. Porque era para aquí. No sé. Escucha bien así. ¿Te gusta el micrófono? Si yo tengo, sí. Sí. Ok. ¿Por qué? Porque me da pánico el micrófono. Para. Pero en general. Pues sí, para probarlo en clase. Claro. Sí, igual yo tengo micrófono, pero no tengo dónde enchufarlo en casa. Ah. O sea, no tengo para cantar con mic en casa. Tendría que pedir otra. Bueno, una, yo tengo una, uno, porque mi hermana usa guitarra. ¿Pero qué es lo que tenés? Un ampli. Un parlante así, chiquito, ponele. Sí, no sé. ¿Tres? Ah, entonces, esperando. Mi hermana tiene uno que no usa, creo que es Fender. ¿Tipo así, un amplificador? Sí, hace chiquito. Ay, no era. ¿Puedo preguntar si te lo vende? Porque está ahí juntando polvo hace 30 años. ¿Y entonces por qué? Es de esos jóvenes que me dejan para ti. ¿Y las medias? Sí. Lo voy a decir. Tengo que ir. Tengo. Para ganar atrás para hacer. Por eso, o sea, me voy a llevar el ampli. Total, es chiquito. Yo decía, como a tu casa. Por lo de la ropa, la ropa. Ah, sí, claro. Pero bien. En este baño, fíjate si hay. Y en general, en los baños dejan algún rollo. Sí, ¿no? Pero esta vuelta no hay. Sí, no me lo dejo. Esta vuelta no sé qué es. Está todo sucio. Me va a dar ninguna tela. Sí, pero estoy pensando que sí, está bueno de ese lado. Como sí, la sí, porque tenemos que ir de este lado. Sí, pues gracias, Mari. Sí, si no, estas sillas de acá lleven para ese lado. Uno, dos, cuatro. Claro, no somos tantos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no pero que hayan cuatro tiene que haber, porque uno va a estar cantando. Lo que ustedes deseen. A ver si esto funciona bien. ¿Segura? Sí, sí, porque bueno, no me están trabajando aquí. Claro, claro. Sí, pero puedo aguantar. Me da suficiente. No me va a estar diciendo nada.